fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo, nada. Everything you need to know of anything. Cuando te regalan para tu cumpleaños un teléfono celular, te regalan la necesidad de cargarlo todos los días, el miedo a perderlo, a que te lo roben, a que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, la seguridad de que es una marca mejor que otras, la tendencia a comparar tu teléfono con el de los demás. No te regalan un teléfono, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del teléfono. ¿Se mide nuestra vida por las cosas que tenemos? Parece que sí. Es que se confunde ser con tener. Sí, la moderna identidad se constituye de una acumulación de objetos y servicios de marca. Resulta posible perder lo que se tiene. Resulta posible que perder lo que se tiene provoque gran temor por el miedo a quedar despojado, en despojos, ante la mirada de los y las demás y la propia. Parece que la función que desempeñan las marcas de prestigio en el mercado es dar identidad. Si en el tener reside nuestra vida, perder lo que tenemos equivale a dejar de ser quienes somos. El miedo a perder nuestras pertenencias es propiamente el miedo a no ser nadie. Y el goce de lo que se posee resulta imposible, ya que entonces estamos demasiados ocupados y ocupadas con el temor de perderlos. Somos lo que tenemos. Cuanto menos es el individuo y cuanto menos expresa su vida, tanto más tiene y menos enajenado está, como diría Marx. Esto es todo lo que tenés que saber de nada. Consumo. ¿Estás escuchando? Todo de nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, hola, hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Estás escuchando todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. El capítulo número 10, consumo, luego existo. Todo de nada, un programa hecho con preguntas, con muchas preguntas, pero también con muchas respuestas. Yo soy Maxi, hoy está Orne. ¿Cómo estás, Orne? Todo bien, por suerte. Bien. ¿Sos una consumista, Orne? ¿Te considerás consumista? Cada vez que vengo me van a atacar, ¿no? Pero aquí claro, sí, claramente bueno, es como sí. Arrancamos con una pregunta, ¿no? Arrancamos, ¿no? La vez pasada soy procrastinadora y ahora soy consumista. Consumista. Todo mal. Pero bueno, sí, claramente de época. Me considero una persona consumista, sí. Consumista. Maca, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien. Acá andamos. Maca, vos también, ¿qué fue el último que consumiste, digamos? Comida, creo yo. Sí, no, igual no me considero una persona tan consumista. Un poco. O sea, lo claramente sí, porque todo ser humano consume, ¿no? Porque estamos en una época de consumismo a pleno, pero no me considero tan consumista. Y también está Flor. Hola, buenas tardes. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, un poco cansada, pero acá estamos. ¿Cansada de qué? ¿Cansada? De bailar. ¿Cansada de la joda? No. Y bueno, ¿qué te pasa? Flor trabaja también, además de estar en todo y nada, también tiene su trabajo. Sí, ¿no? Así es. Flor, bueno, ¿te consideras una persona consumista? Y como dijo Maca antes, todos consumimos, sí. Por más que no queramos consumir. Pero yo me comparo, por ejemplo, con una de mis amigas que creo que es consumidora compulsiva. Y si me tengo que comparar con ella, me parece que no soy tan consumista. Porque Una cosa es consumir bienes y servicios que son necesarios para subsistir, para sobrevivir. Otra cosa es ser consumista, no solo consumir bienes y servicios, sino también después como apoyar nuestra identidad en eso, nuestro estatus social, ¿no? Entenderlos como una necesidad vital, muchas cosas que son innecesarias, ¿sí? Y después está el hiperconsumismo, o sea, ya es como destrozar la naturaleza y aprovecharnos, hiperaprovecharnos de la naturaleza, cosa que está generando, como sabemos, daños ecológicos importantes. Y bueno, hoy está Matías otra vez bancándonos en la operación técnica. Gracias, Mati. ¿Consumista? Como todo, dice. ¿Sí? Consume mucha música, por otro lado. Mucho, ¿sí? Mati es músico. ¿Sí? Ahí va. Todos tenemos un poco de consumistas. Es que nos lleva a esta sociedad a eso, ¿no? Es que también el consumo tiene como un doble valor. O sea, el de la utilidad. O sea, necesitamos cosas porque son útiles. No son útiles para determinada cosa. Y también el valor simbólico, lo que nos genera eso que consumimos, ¿no? Se decía Jean Baudrillard, en un libro que se llama El objeto de las cosas, que lo que consumimos no son cosas en sí, sino el signo de las cosas, o sea, lo que simboliza eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, la belleza, el poder, la naturaleza, es lo que buscamos en la cosa en sí. Y que además genera una frustración permanente, porque y un deseo incesante. Siempre que consumimos cosas, pues otra vez necesitamos mucho más que eso. También una de las cosas que nos pasa en esta sociedad de consumo, me parece, es que no solo genera deseos innecesarios, sino también que lo que genera esta sociedad podría ser que nuestra identidad se basa en la cosa y eso nos aliena. Una vez que perdemos la cosa, dejamos de ser lo que somos, digamos. Soy porque mi identidad está basada en este celular. Claro, no te encontrás, no te conoces, no sabes quién sos. Ese es el problema que genera esto, el materialismo, básicamente, si hablando de las cosas. Que después, ¿y quién sos? ¿Perdés las cosas y qué sos? ¿Eras tus cosas nada más? No, o sea, que cómo sos como persona, todo eso se pierde. Claro. Porque pasas a ser, o tenés iPhone, o tenés, no sé, qué sé yo, no sé, otra marca de celular, así, cualquiera, una que no la conozca nadie, y sos, dependiendo lo que tengas, sos una cosa o la otra, estás en un nivel o en otro, te llevas con algunas personas o otras, todo tiene que ver también con los grupos de pertenencia, todo eso. También, o sea, la identidad. Yo creo que marca un estatus también. Esto de, lo he escuchado mucho, de por ahí, ay no, yo tengo iPhone y vos tenés Samsung. Y ahí toda la gente con iPhone y ahí el marginado que tiene Samsung. Lamentablemente luego he visto mucho, lo he escuchado mucho. Y es triste, que nuestra identidad y nuestro estatus social tenga que basarse y depender de lo que tengas o no, la marca que tengas o no. Y así con todo, ¿no? No con un celular, nada más. Sí, digamos, como que idealiza el estatus, ¿no? El capitalismo genera esta sociedad de consumo y genera eso, como que es tan competitivo que genera ese estatus social. Bueno, soy más porque tengo más cosas o mejores cosas que vos, o de marca, una marca que no es otra. Y eso también, ¿no? Que hace también a las relaciones, como contaban ustedes. Sí. También, y después también está, además de la identidad, está provocando que nos relacionemos con otras personas como cosas. O sea, como estamos tan también habituados y nos han formado y educado en tener y tener y tener, porque es una sociedad de tener, también después creemos que las personas son cosas, las reificamos y las cosificamos y que son de nuestra utilidad. Y muchas relaciones las basamos en la utilidad, ¿no? Eso también decía un poco. No. Como que acá se hacen cargo. Me voy a ir llorando. Las usamos y las dejamos. Cuando no nos sirven, ya las dejamos y las abandonamos, ¿no? Las borramos de nuestra vida, como si fueran... O al no revés, sé. También creemos que son como que algo nuestro y no lo dejamos ser o estar con el otro. O sea, con una cuestión de pertenencia, como tenés con las cosas, o de capricho, tipo, la persona se vuelve otra una cosa y no podés, tipo, que esté con alguien más o... Sí, celos, poder, posesión. El ser y la posesión, o sea, también, o sea, así como... lo usás y después, bueno, ya está, como las cosas, también al revés. Esa cuestión de es mío y de nadie más y que no me lo toque nadie. Se traslada a las relaciones interpersonales, ¿no? También las relaciones que tenemos con las cosas. Sí, y sí. Somos posesivos, creemos que las personas son nuestra propiedad, ¿no? Y se genera como una transacción económica también a veces en las relaciones. ¿Quién más da? ¿Quién menos da? ¿No? También sucede eso. Puede ser que tenga que ver con el impacto que tiene la sociedad de consumo sobre nosotros y nosotras. Y también algo que se da es que es tan incesante ese deseo que genera permanentemente la sociedad de consumo que nunca nos satisface, siempre nos frustra, ¿no? Como que es un poco también la trampa de la sociedad de consumo, ¿no? Que si, bueno, soy feliz consumiendo, bueno, tengo esta cosa, ya quiero otra, ¿no? Una vez que la tengo, quiero otra. Siempre y otra, y otra, ¿no? Y esto de deshacerse fácil de las cosas, ¿no? Tipo, lo consumo rápido para después desecharlo rápido. O sea, así como lo adquiriste, lo desechás. Y además también creemos algo, que tenemos derecho a consumir. O sea, en el sentido de que nuestra libertad muchas veces las medimos por las cosas que podemos consumir o por las cuales o las que no podemos consumir. Y me enojo cuando no puedo consumir determinada cosa, ¿no? Por eso también la sociedad, como que somos esclavos, empezamos a ser esclavos de las cosas y del consumo en sí, como es un derecho más. O sea, tenemos que tener, tengo derecho a tener cosas igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, eso también genera un estilo de sociedad de la que no nos podemos, parece, podemos decir, desembarazar, ¿no? Porque está presente. ¿Hay otro tipo de sociedad posible a esta, ¿no? Y este deseo de consumo que, como hablamos, genera muchísima basura, toneladas de basura, ¿no? También un impacto ecológico tremendo. Y también es un problema. Deberíamos repensar el consumo, cosa que vamos a hablar al final, cómo ser un consumidor responsable o un consumidor consciente en todo caso. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que podemos tirar en relación a la sociedad de consumo, pero también alguien que nos hace reflexionar es el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que él nos cuenta un poco cómo es su vida bastante austera, ¿no? En relación a esto y cómo también a veces el consumo se relaciona o lo relacionamos con la felicidad, cosa que ya hablamos, pero no está mal volvernos a detener en eso. Escuchemos entonces al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Pero a ver, empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. ¿O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue? Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan. Que no necesariamente son las del trabajo. Que trabaje mucho si quiere. Es una decisión libre. Pero somos libres cuando se nos impone una cultura de gastar y que tienes que cambiar el telefonito todos los meses y que el auto no te resiste 2 años y pim, pum, pam, pam. Eso moverá la economía, pero no vas a querer que desarrolle tu vida. Porque la cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. Entonces, hay gente que ha visto. La felicidad no es una cuestión material. Entiendo la Biblia. Decían que el hombre feliz no tenía camisa. Literalmente no es así. Eso es una expresión poética y figurada de decir piano, piano, despacio. Mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobre son aquellos que precisan mucho. Esos son pobres. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bueno, la sabiduría de Pepe Mujica estábamos escuchando, ¿no? Y decía que, bueno, que pobre no es el que no tiene, sino el que necesita más, más y más. Y es un poco también el planteo de esta sociedad de consumo, lo que intenta esta sociedad de generar una dependencia sobre las cosas, ¿no? Permanentemente. Pero, ¿cómo llegamos a ser consumidores o consumidoras, ¿no? Maca, ¿cuáles son como esas estrategias que la sociedad tiene como para decir, bueno, más que persona te veo como un consumidor, ¿no? Que es lo que necesito de vos, digamos, dirían las grandes corporaciones. Claro, bueno, primero para comparar un poco, para empezar, antes no se consumía tanto, por lo menos se consumía siendo consciente, o por lo menos para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la causa que nos llevó como a un consumo extremo, ¿no? Bueno, David Orr, que es un profesor del Oberlin College, dice que el surgimiento de la sociedad de consumo no fue inevitable ni accidental, sino que fue el resultado de cuatro fuerzas, que una fue un ideario según el cual la tierra es nuestra y para que tomemos todo de ella, que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Entonces, la tierra me pertenece, puedo hacer lo que quiero con ella. Después, el surgimiento del capitalismo moderno, la inteligencia tecnológica y la prodigalidad del América del Norte, digamos. Y nuestra conducta es el resultado de la seducción publicitaria. O sea, somos porque la publicidad nos seduce. Entonces, a partir de ahí, ya somos unos consumidores extremos. Sí. Después está el crédito fácil, la ignorancia del contenido peligroso que tiene mucho de lo que consumimos, que no somos conscientes realmente de lo que estamos consumiendo, la despreocupación por el futuro, y la corrupción política y la atrofia de los medios alternativos que podríamos usar para provisionarnos. Entonces, claro, o sea, a medida que el capitalismo avanza, a medida que se va cada vez implementando más y más y más, con su incesante necesidad de producir ganancias, fue evolucionando hasta convertirse en el modelo económico dominante, el modelo que conocemos, que nos rodea, y la cultura del consumismo se volvió necesaria para sostenerlo. Porque claramente si nadie consume, el consumismo no estaría presente. Está bueno detenerse en esto también de que una de las estrategias es el crédito, ¿no? Porque cuando aparecen las tarjetas de crédito, digamos, uno va, consume, mete en la tarjeta, tarjetea todo y muchas veces está tarjeteando más de lo que gana. No se da cuenta, como que es un dinero como invisible o abstracto, vamos a decir, y no te das cuenta entonces que estás consumiendo más de lo que te da muchas veces, ¿no? Sí, la tarjeta de crédito ha generado también más consumo, como también otro tipo de cosas, Maca. Así es. Bueno, dice... lo compara mucho con el fordismo, esto de Henry Ford, todos sabemos lo de la línea de montaje, bla, bla, bla, no vamos a hablar mucho de historia. Pero bueno, una vez que se puso en marcha el sistema de producción creciente, surgió una nueva problemática, que es cómo vender una cantidad de cosas tal que ésta permitiera que la máquina funcionara. Entonces, nada, Henry Ford, ¿qué fue lo que hizo? Sabía que como el éxito de su empresa no iba a depender de continuar fabricando productos confiables en la mayor velocidad posible que se pudiera y al menor precio posible, también había que crear una clase de consumidores. Entonces, además de lidiar con el incremento de la producción masiva, el fordismo lo que hacía era facilitar el consumo masivo. Para esto desarrollaron una serie de estrategias, ¿no? Como para que la gente consuma más. Suceda, claro. Entonces dice... A mí me pareció igual cuando lo investigué, medio... No sé si sádico es la palabra, pero así como... Como que está todo... Como si fuésemos títeres, ¿no? Como que nos manejaran como... Claro. Entonces, bueno, lo que hacían era pasar de las tiendas locales a paseos de compras, luego a hipermercados... Después a las supertiendas y a los minoristas actuales de internet. Después dice posibilitar a los clientes que compran ahora y paguen más tarde. Claro, eso como siempre, ¿no? Claro, digamos, los shoppings no existían hace mucho tiempo, ¿no? Y antes ibas y te comprabas una cosa, ahora entras a un shopping y te vas a comprar una cosa y te traes 10 bolsas. Olvidate. De otras cosas. Olvidate. ¿No? Eso también sucede. Lo que sí hicieron, o sea, que es importante remarcarlo en esta época, Henry Ford, lo que hizo fue, para poder lograr todo esto, crear personas consumistas, lo que hizo fue aumentar los salarios para que esas personas pudieran comprar lo que producían, porque en ese entonces se producía nada más para una clase social, o sea, para la élite de la sociedad, que podía consumir las cosas. Claro. Entonces, al empezar a generar, a producir mayor cantidad en masa y en serie encima. ¿Y a quién se lo vendo todo esto? ¿A quién se lo vendo? Entonces empezaron a aumentar los salarios para que los mismos trabajadores producieran y después compraran lo que producían. Claro, a lo que crear a sus obreros como un consumidor más. Pero bueno, después también estaba mediante la invención y la fuerte promoción del crédito y las tarjetas de crédito. Esto fue algo que fue, digamos, una revolución que nos hizo meternos. Después, sistematizar y normalizar los conceptos de obsolencia planificada y obsolencia percibida. Después, eliminar las formas de autosuficiencias y o comunitarias de satisfacer las necesidades básicas. A ver, esto de obsolencia programada y obsolencia percibida es, como sabemos, las cosas pueden durar más de lo que duran. Claro. Pero, bueno, le ponen un límite, sobre todo la tecnología, ¿no? Una lamparita puede durar 100 años. Más que nada ahora. Sí. Antes vos, celulares, heladeras. En mi casa pasa que, por ejemplo, hay una Siam, creo que así se llaman así, ¿no? Las heladeras viejas. Sí. Lo de mi abuela, que tiene como, no sé, 1000 años y todavía funciona bien. Y, no sé, nosotros una de las últimas ya capaz la tuvimos que cambiar. Es como que las cosas antes se hacían para que duraran en serio. O sea, para que tuvieran un tiempo de vida útil muchísimo más largo. Y ahora se hacen para que duren 8 años, como mucho. Sí, tratamos de arreglarlas hoy, ¿no? Olvídate. Aparte, se rompe la cambio. El problema es ese. Es que vos lo comparás con antes. Yo, por ejemplo, cuando todavía no había hecho la cocina ni nada, tenía un horno. Yo creo que ese horno tenía más de 100 años fácil, porque te juro por mi vida que no se rompía, pero con nada, con nada. Lo mismo que los Nokia viejos. ahora mismo pasa con el iPhone, tipo van sacando más iPhones para que vos que tenías el 6 le bajan la calidad a propósito, para que vos vayas comprando el 7, al 7 le bajan la calidad para que vos vayas comprando y así. Claro, en el mismo sistema, eso es muy, muy malo, tipo, Apple funciona así. Vos sacan el iPhone 11, por ejemplo, como ahora, y el 6 no funciona más, porque una vez que vos actualizás el software que es específico del celular, se te empieza a trabar o se termina rompiendo, tipo, no funciona, para que vos vayas y te compres otro. Claro. Literalmente funciona así. Es una cadena increíble. Y allá, además, en Estados Unidos... Sí. No, sí. con lo que salen los arreglos de los celulares, te conviene comprarte otro antes que cambiar. ¿Sí? Olvídate. Sí. Allá en Estados Unidos, ahora últimamente no, porque hay estamos medio en crisis económica todos, pero lo que hacen, mi tía vive allá, se le rompe el celular y van y se compra uno nuevo y el más nuevo. Eso se ve también por ahí, uno que no vive allá, en las películas. Sí. ¿No? Es que, como que entra a un kiosco y se compra un... Bueno, sí. Así de fácil, ojalá. Sí. ¿No? Bueno, también es uno de los problemas por los que también... podemos decir, hay tanta tentación por los celulares, sobre todo a nivel delictivo. No vamos a justificar nada, pero, digamos, ¿por qué se roba tantos celulares? Porque son caros. Olvídate. Si los celulares no fueran tan caros como lo son acá, ¿no? Además, bueno, podrían tener otros dispositivos también como para que puedas encontrarlos, que las empresas no quieren porque es dinero para las empresas, por eso también se roban tanto. Sí, después también habría que pensar, y acá haciendo un link, nos corremos, que hablar de consumo también es hablar de pobreza, ¿sí? Es hablar de desigualdades sociales, ¿no? Porque algunas personas tienen acceso a algunos bienes y servicios y otras no. El que más tiene o el que acumula más y más también es por ahí a lo que le falta a otro, ¿no? Se habla también de consumo y justicia social, en todo caso también habría que hacer un link ahí. Pero bueno, sigamos de esta construcción de consumidores, que es muy interesante. Fíjense, estas son cómo funciona la sociedad para que seamos consumidores y consumidoras. Tremendo, ¿no? Y aún siendo conscientes, seguimos siendo consumidores, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya el consumo, es como notamos, no consumo solamente porque lo necesito, sino ya es un hábito. Por placer, sí, también. Y además eso, como que la sociedad de consumo ha creado un modo de que nosotros tengamos placer simplemente por comprar, no por comprar esa cosa, comprar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y que la satisfacción entre lo que compro, y lo que uso esa cosa sea menor cada vez. Cada vez me dura menos esa satisfacción. O sea, estoy contento por esa satisfacción. Digo, por ahí ya al mes, 2, 3 meses ya quiero otro. Sí, sí. ¿No? Inútil. O con la ropa pasa mucho eso. La ropa, ¿no? Tremenda. No tanto acá, pero en otras partes del mundo, que todas las semanas hay modas diferentes, o cada 2 semanas hay modas diferentes y cambian y la ropa es re barata. ¿No? También pasa mucho eso. Sí, es que es así. Nosotros también, como que al acostumbrarnos de los objetos que compramos, dejamos de darle importancia porque ya estamos mirando uno nuevo. Por ejemplo, las zapatillas. cuando uno recién se compra unas zapatillas, los primeros días se las saca con cuidado, la limpia, que no tenga una manchita. Después, a los 3 meses, 4, no te importa nada, te la sacás con la otro, con el otro pie, porque la ya pisás, estás pensando en cambiarla. La revoleás, claro, ya estás pensando en la próxima. Bueno, eso es lo otra de las cosas que decían también, ¿no? De que tu primer par de zapatillas no va a valer nunca el 15º par de zapatillas que tenés. Sí, bueno, eso también es la obsolencia que hablamos. Por un lado, sí, la obsolencia programada, y por otro, la obsolencia percibida. O sea, hacerte creer que esos objetos ya son viejos, vetustos y que no sirven más, inclusive, ¿no? Cuando en realidad son útiles. Tienen utilidad, todo objeto tiene utilidad. Y pasa mucho con la ropa y con la moda, digamos, ¿no? Te compras un pantalón, no sé, con la línea roja, ¿cómo se usa? No, o después no te lo compras más. O un pantalón roto que está de moda, sí, después lo querés, lo cosés para que no sea más roto. No sé, porque si no tenés plata para comprarte otro. Y así, con la ropa pasa muchísimo, ¿no? Eso, sí, la obsolencia es que percibida. Es donde más se ve para mí, porque vos no tenés 500 celulares, tenés un celular, ¿entendés? Remeras, necesitas, ¿cuánto necesitas? Real. 3, porque, qué sé yo, suponete 4, las vas lavando. Sí. Claro. ¿Cuántas remeras tenemos? Depende de la calidad. Díganme, claro, más o menos cuántas remeras tiene cada uno. Por ahí sí, yo tengo 20 remeras. 20. Yo tengo más. Por ahí, yo tengo como 40 fáciles. No, un poco más grande. Te doy un ejemplo. O sea, acumulé más todo. Te doy un ejemplo. Por ahí tengo 20 remeras. No sé cuántas tengo en realidad. Tengo muchas, pero no sé cuántas tengo. Pero poné que tengo 20. Por ahí hizo 3. Claro. Es que en realidad siempre terminás en las mismas. Entonces, capaz de vez en cuando te pones una que te compraste. Y porque encima decís, esto me lo compré, lo tengo que usar, básicamente. Claro. Porque no usás todo lo que tenés. Yo tengo un montón, pero es literal. Tengo una pila de ropa, las tengo separadas. Las que uso y las que no uso. Las que no uso es así. Y las tengo ahí al divino botón. Y es como, ¿para qué lo compré? ¿Entendés? ¿Para qué lo tengo? Inclusive te olvidás. Te olvidás de qué tenés. Eso por ahí decís, muy... no tengo una remera negra, me voy a comprar una. Y después ves que las tenías. Sí. O estás en el shopping y te compras una camisa muy parecida a la que tenías. O una campera. Que... fue como un déjà vu. Y cosas así, ¿no? Ay, sí. Tremendo, todo por consumir, ¿no? Bueno, y para finalizar, digamos, tenemos la fusión intencional de la identidad y del estatus del consumo. Es lo que hablamos al lo principio. Lo que hablamos, claro. Sí. O sea, saber, básicamente sos lo que comprás. Y bueno, por último, la publicidad, ¿no? La publicidad que, bueno, Orne ahora nos va a iluminar sobre eso. La corona del consumo. La corona del consumo, que hablaremos entonces en el próximo bloque. Mientras tanto, escuchemos una canción, muchas canciones que hablan sobre el consumo. Esta es una canción de 1973, ¿no? Fíjense lo que decía la autora de la canción. Las leyes básicas de una curiosa ética, que el hombre es una máquina consumidora intrépida, compra electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo, este es el tonto tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo. Consumo, ese es el tonto tema de esta canción. Queda en último término lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético, el juego quinielístico, la corrida benéfica. Hoy televisan íntegra, es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo, este es el tonto tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo, consumo, este es el tonto tema de esta canción. Este panfleto estúpido, tan saturado en tópicos, hay que venderlo al público como un jabón biológico. Así dispone el código mafioso discográfico, que así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. Producto, consumo, ese es el tonto tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo, consumo, ese es el tonto tema de esta canción. Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, podés preguntar, por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Me gusta tanto la intro. Estábamos recopados, que... colegas. Bueno, seguimos en Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada. Estamos hablando de la sociedad de consumo. Estamos cuestionando la sociedad de consumo hasta ahora, ¿no? Porque me parece que es necesario empezar a develar cuáles son sus mecanismos, cómo funciona, cómo nos hacemos consumidores, como hablamos recién. Y como sabemos, una de las reinas de la sociedad de consumo es la publicidad, que dirige nuestros comportamientos, ¿no? Dirige nuestros deseos, prelabora nuestros deseos, y realmente es un, vamos a decir, un dispositivo importantísimo para esta sociedad y para que se sostenga esta sociedad. Y no es solo que me parece la publicidad te lleva a comprar cosas, no es solo eso, sino que es una ideología, ¿sí? La publicidad tiene que ver también con valores sociales, ¿no? En relación a eso hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, Flor. ¿Cuál es? ¿Instagram cuál es? Instagram, Radio Todo de Nada. Twitter, Radio Saber, la letra D mayúscula, nada. Bien, ahí, bueno, usamos una frase de la gran película El Club de la Pelea. Peliculón. ¿No? Heavy recomendadísima. Película. Que en un momento también está basado en un libro, pero dice: la publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de la encuesta, Flor? Bueno, el 78% de nuestro público está de acuerdo con este enunciado. Y el 22%, bueno, dice que no está de acuerdo. Está bueno pensar por qué no creen que la publicidad... Claro, porque como que todos lo pensamos y decimos, ah, sí, es verdad, ¿y cómo llegas a pensar que no? También tenemos opiniones, ¿no? sobre esto. Y una de las opiniones que habíamos recibido de Fiche, ¿no? Dice como que, bueno, que la publicidad, digamos, todos somos conscientes de lo que produce la publicidad. Todos, no sé si todos y todas somos conscientes de eso, pero más o menos somos conscientes. Pero que bueno, que la publicidad fue cambiando también como su rol. No sé, me parece que no sé si fue cambiando su rol, pero sí creo que cada vez es aún más importante, porque la publicidad es una generadora de sentido, ¿no? Te dice básicamente también cómo vivir, o sea, las marcas te dicen cómo tenés que vivir, ¿no? Solo hazlo, sí. ¿No? Te dice just Nike, do it. ¿No? Nada es imposible, te dice Adidas, y así todas las marcas tienen como su propio eslogan. Orne, ¿cómo funcionan, digamos, la publicidad? Bueno, partiendo de eso, por ejemplo, cuando en una publicidad a vos te ponen, tanto en las gráficas, que son obviamente, bueno, la publicidad, sí, pero en papel, o en los spots publicitarios, cuando a vos te ponen a una determinada persona de una determinada clase social, con un determinado ritmo de vida, lo que ellos tratan de decirte es que si vos consumís ese producto, vas a ser o vas a poder ser como esa persona. Por ejemplo, te ponen... son personas populares, en Pantene, ¿no? Sí. Te ponen, no sé, Tini Stoessel. Tini Stoessel, con el pelazo de Tini Stoessel, y te dicen, si vos si vos usás Pantene, muy libre no parece. Si vos usás Pantene, vas a ser como Tini, vas a tener el pelo como Tini, vas a parecerte más a Tini Stoessel. O sea, eso, sí, es lo que busca hacer la publicidad. Yo quiero ser como Tini. Dios no me libre de ser con sus labios de fresa. La publicidad es el medio más utilizado hoy en día por todas las empresas y marcas para poder vender los productos. Es el motivo por el que una persona decide comprar un producto de una marca concreta. Bueno, a ver, vamos a ir. Tiene como varios objetivos que están analizados, obviamente. Que el primero, por ejemplo, es persuadir. Es el objetivo principal de la, claro, publicidad. Lo que hace es buscar que las personas piensen que el producto que se está publicitando es lo que necesitan en ese momento. Sí. O sea, es una Coca-Cola fría. Exactamente. Esas cosas que te ponen en las publicidades para que vos lo veas y digo, necesito esto ahora. Una hamburguesa de Mac. Lo peor es que funciona eso. Sí, es que sí, es como la Sprite que te, sí, te dicen que es refrescante, no sé qué, y te ponen una Sprite congelada. Con lo peor. Y vos decís, todo, todo. Qué sed que me dio. ¿Entendés? Bueno, es la idea. Después tenemos convencer. Hay personas que saben que necesitan un producto, pero quieren saber qué marcas de ese producto o servicio hay en el mercado. Entonces la publicidad se encarga de convencer a las personas de que las necesidades se van a saciar con la marca que vos vayas a comprar, dependiendo cuál sea. Básicamente te habla de calidad, marca. Después tenemos confirmar. Acá la persona ya consumió el producto o el servicio y el objetivo de la publicidad es hacerle saber a la persona que lo que adquiere, que al adquirir eso que compró, tomó la decisión correcta, o sea, que eligió lo mejor. Y bueno, después tenemos concienciar, que nosotros nos movemos por impulsos, ¿no? Entonces, cuando compramos un producto que acabamos de ver en una vidriera o lo que sea, en un spot publicitario, y lo adquirimos en ese momento, probablemente al llegar a nuestra casa pensemos, ¿y tendría que haber comprado esto? ¿Lo necesito en serio? Entonces, la publicidad lo que hace es actuar de manera que... Perdón. Actuar de manera que vos pienses que eso sí lo necesitabas y que compraste lo mejor y que no te arrepientas de que lo que compraste. Cortázar decía que la publicidad es el arte de bloquear la inteligencia humana el tiempo necesario como para sacarle dinero a la víctima. Un poco lo que estás diciendo es vos. Básicamente eso. Sabemos que no necesitamos, pero te bloquea. Lo necesitas. Funciona al inicio. No estás esa remera, tenés 20, como decía Maca, pero la compras. Exactamente. Tiene también que ver con un tema de como de alienación, o sea, de alienar a la persona durante ese momento, como dice ahí, mientras ve la publicidad, para que vaya y compre. Y después probablemente alguno nos debe haber pasado, a mí al menos me pasó, te compras algo porque lo viste o decís, principalmente pasa más con la comida, ¿no? Que con la ropa, porque ahí bueno vos pensás un poco más, bueno, esto lo quiero, lo necesito. Vas, compras algo y después decís, ¿para qué lo compré? Si no lo quería o no tenía ganas. Fue como en el momento decís, bueno, me voy a comprar esto porque... lo tenés, como que sabés que te gusta, lo que sea, y lo compras y después... Y bueno, no sé, ¿para qué lo quería? Gasté plata al divino botón. Pero bueno, también lo que hacemos nosotros es buscar justificarnos a nosotros mismos todo el tiempo, diciendo, bueno, pero no sé, gasté 100 pesos, ¿qué son 100 pesos? No, pero... no siempre 100 pesos. Bueno, supongamos, ¿no? Más, posiblemente más hoy en día, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Y después te justificás todo lo que puedas siempre... en base a para poder justificar, voy a valga la redundancia, el gasto que hiciste. Es que también creo que un poco también había comentado Maca esto de la atrofia por o la falta de energía por buscar alternativas a la sociedad de consumo, ¿no? Por ejemplo, hacer tu propia huerta, ¿no? O, no sé, producir tus propias cosas, ¿no? O aprender a producir tus propias cosas. Que, por otro lado, no tenés el tiempo tampoco, porque te exige trabajar y trabajar para seguir sosteniendo lo que tenés. En un momento, ¿no? Y que estás endeudado y que tenés que pagar, además. Entonces no vas a tener el tiempo para producir tus propias cosas y aprender a producir tus propias cosas. Entonces eso también, me parece que la falta de energía hace que cada vez consumamos y consumamos más, y que la publicidad también nos bloquea en algún punto, ¿no? Es que lo que tiene la publicidad es que nos hace ver lo que obviamente quieren que veamos del producto, y nosotros tampoco sabemos analizarla bien, porque cuando ellos publicitan, principalmente los spots, que son bueno, las publicidades por la tele, para los que no saben, te marcan en pequeños detalles, te ponen también los defectos que tiene el producto. El problema es que nosotros no sabemos verlo. Se engaña. Claramente. Te muestran como que todo feliz y en pequeños detalles, como por ejemplo principalmente los colores o las texturas de las cosas, te muestran cosas del propio producto. O sea, siempre están reflejando al producto en todo. Está todo muy armado y muy calculado. Y toda esa información a nosotros nos entra inconscientemente porque no nos sentamos a analizar y decimos, bueno, a ver este spot publicitario, ¿qué me dice del producto? No, vos incorporás automáticamente lo primero que ves y ellos tienen todo pensado. O sea, obviamente es un trabajo que es... Las grandes mentes están atrás de las publicidades y... Claramente. O sea, el packaging y de todo. De todo. Oh, el packaging es esencial también. Los colores son muy importantes. Y bueno, nada, o sea, es también las personas que eligen para hacer las publicidades tampoco es casualidad. No, para nada. Pero sí, realmente cuando te pones a analizar, te sentás y mirás una publicidad y te pones a analizarla, te decís, ah, bueno, tiene cada cosa que decir, ¿para qué? Nosotros lo tuvimos que hacer en el colegio y nos sentamos a analizar. La primera que hicimos fue de Casancrem. Era la publicidad de 2017, si no me equivoco, de Casancrem. Y nosotros decíamos, ah, pero esto no sé qué. Y la profesora nos corregía y decía, no, porque mira, por ejemplo, no sé, nos mostraban, ¿qué era? Creo que color marrón todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tirando a cremita. A cremita. Y también teníamos cosas como tostadas, ¿no? Por ejemplo, nos mostraban un... ¿Cómo se llama esto? Pastel de papa. Sí. Y estaba la carne como que húmeda y crocante, como que crocante, todo junto a la vez. Y eso significaba, por ejemplo, ¿no? Que te hacía referencia para que vos piensas ponerle Casancrem, qué sé yo, a la tostada, porque la tostada es crocante y de color marrón. O sea, es como que tenés que relacionar todo con todo y está todo en base al producto. Una vez también nos tocó analizar una crema, las Teatrical, que todavía están en los spots publicitarios en la tele. Y, por ejemplo, como es una crema extranjera que nunca tuvo salida internacional a ningún lado y llegó a Argentina por primera vez, el spot está lleno de espejos por todos lados. Entonces vos lo mirás y decís, qué sé yo, tiene espejos porque tiene espejos. Pero en realidad eso significa, por ejemplo, que se está reflejando a ella misma. Porque la única historia que tiene acá es ella, que acaba de llegar, ¿entendés? Lo único que puede hacer pie en la publicidad es la llegada de la crema argentina, porque sí. No tiene una historia anterior acá, como otras empresas, como podría ser, por ejemplo, Pantene. Entonces te ponen espejos en toda la publicidad y vos capaz la ves y decís, qué sé yo, son espejos. Pero lo que trataron de hacer los publicistas es intentar reflejar que la crema no se tiene nada más que a ella misma, básicamente, en el mercado. Y es muy interesante, la verdad, ponerse a analizar la publicidad. Y no es algo complicado, es tratar de relacionar todo lo que ves con los ingredientes, los colores y las texturas. Del producto y vas a ver que se encuentran un montón de cosas que decís, fuá, en serio, me están diciendo esto, me lo están diciendo y yo no me doy cuenta y son cosas negativas muchas veces. Bien, los que nos dicen cosas también muchas veces son las series y ahí vamos con los simuladores, que en este capítulo de los debilitadores sociales, en un momento que están simulando un juicio, hay un publicitario ahí donde, bueno, tratan de hacerlo pensar por qué hace lo que hace y lo que genera la publicidad. A ver, escuchemos. ¿A qué se dedica, señor Itzkoff? Soy creativo publicitario. Ajá, creativo publicitario. ¿Y en qué consistiría esa actividad? Bueno, imagino la mejor manera de vender determinado producto. ¿Qué sería un producto que la gente necesita? No comprendo. Claro, si uno tiene frío, va y se compra un abrigo. Si alguien tiene hambre, va y se compra algo para comer. En ese sentido, su actividad no guardaría mucha lógica. Entonces... Según este libro, Creatividad y Marketing, de los licenciados Michigan y Kessler, la publicidad consiste en venderle a alguien algo que realmente no necesita. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Podría ser, sí. De manera que usted en la universidad aprende a cómo enchufarle a alguien algo que en realidad no necesita, haciéndole creer que de esa manera va a ser más feliz. Bueno, eso es una manera de verlo. Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto? Ajá, si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz. Si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no? Silencio, por favor, en la sala. Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío... ¿Produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita? Objeción. No al lugar. Conteste, por favor. No lo sé. ¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo? Objeción. No al lugar. Responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores. Qué sé yo, puede ser. Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no? Objeción. No al lugar, señores. No sé. ¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Echo? Objeción. Responda a la pregunta. Puede ser. ¿Y si Bush quiere conquistar Occidente, no es mejor un Occidente inseguro? Objeción. señores, silencio en la sala. ¿Y si los alienígenas quieren conquistar el planeta Tierra? ¿No es mejor un planeta Tierra inseguro? A la objeción, señor juez. Al lugar, señores, por favor. Disculpen, señores del jurado. Quizás me excedí con el asunto de los alienígenas. No lo tomen en cuenta. Donde hay poder, hay todo de nada. Una resistencia contra todas las verdades que se nos presentan como absolutas. Bueno, último bloque de todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. Estamos hablando de la sociedad de consumo, consumo, luego existo. Este es el capítulo que estás escuchando de todo de nada. Esperemos que te esté haciendo pensar todo esto, cuestionarte tus hábitos de consumo, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que hablamos es eso, digamos, ¿qué no podemos dejar de consumir, ¿no? O sea, sabemos que son cosas innecesarias, pero igual las necesitamos. ¿Qué cosas no podemos dejar de consumir, pero te gustaría dejar de consumir? Ay. Y a mí, por ejemplo, bueno, igual no soy tan consumista de celulares, de tipo de que se me rompe y me compro otro, de que se me rompe. Pero sí, tal vez dejar de consumir tanto las redes sociales. Eso me re gustaría. Bien, redes sociales. Orne, ¿qué cosa? Yo creo que también las redes sociales, y hablando así de algo más material, onda, comprar cosas, creo que gasto mucha plata en comida. ¿Comida? Sí, sí. Demasiada. Tipo, innecesaria, pero porque bueno, me nace en el momento y digo, bueno, me lo compro. Flor, ¿hay algo que decís, bueno, no me gustaría consumir esto ya, pero no puedo? No, boludeces no que también tienen que ver con la comida, capaz. Cuando salgo del colegio tengo que clavarme, no sé, 2 horas antes de entrar a gimnasia, o 4:30, 4 horas y media. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a comer? ¿Qué vas a hacer si no? Claro. Mati, ¿qué no te gustaría no consumir? Y yo también, me gustaría reducir el consumo de redes sociales, como a todos, me parece. ¿Están escuchando a Matías por primera vez? ¡Un aplauso! ¡Vamos, Mati! Había un micrófono ahí, podía hablar. No sabía, pero estaba enterado. Nos boludeó todo el programa. Nos hacía señas. Qué tímido, bueno. Bueno, en redes sociales preguntamos y algunos nos respondieron. Así es. Arroba no te pongas azul nos dijo redes sociales y bebidas alcohólicas. Bien. Uy, ya. Bebidas alcohólicas. El, ¿no? Sobre todo cuando salí, está carísimo. Los fines de semana. Sí. 300 pesos. Está rica. Agradeces no haber salido con más plata. Literalmente, claro. Porque entre Uber, lo que vas a tomar y entradas si tenés que pagar, ya está, fui. Sí, se te va el sueldo. Debe haber, dale, perdón. Sí, bueno, Virna. Virna Elga sí. Nos dijo que está en una etapa de mucha austeridad, pero que le cuesta dejar el chocolate. El chocolate que está cari, otra cosa que está rica. Ay, el otro día fui a comprar y casi me pongo a llorar. Gasté como 600 pesos en 2 chocolates. Y yo, ¿qué? Sí, sí. Y ahora que está de moda el, ¿cómo es? El de cacao. Ah, el 100% cacao, 90% cacao. Pero eso, eso en realidad eso es chocolate. Los sí. otros en realidad no son chocolate. Sí. Teóricamente no, lo más puro menos es chocolate, eso. Eso es chocolate. Menos chocolatoso. Bueno, y Hernán nos dijo cigarrillos. Cigarrillos. Esas fueron las respuestas. Terrible, están re caros. Eso pero es comprar la muerte. Pero sí. Es básicamente gastar plata en tu propia muerte, pero te querés morir. Bueno, ¿cómo podemos ser consumidores responsables, Flor? O sea, consumidores conscientes. Tratar de consumir reflexivamente, también pensando el impacto que puede generar este consumismo que hablamos, sobre todo el impacto ecológico, ¿no? Claro, es que más que nada en la definición de consumidor responsable o crítico sí. es esto de poder pensar en el impacto que puede generar, no solo a nivel ambiental, sino también social, uh-huh. y no pensar solamente en el precio o en la utilidad que le vas a dar. Claro. A ver, la verdad es que nadie escapa de ser consumidor, pero sí podemos colaborar un poco más teniendo en cuenta todas estas cosas. Por ejemplo, uno de los tips es informarse. Hoy en día con las redes sociales también tenemos mucho más acceso, no sé, investigaciones, documentales, informes, lo que sea, que te pueden hacer tomar conciencia. Después, bueno, no comprar por comprar. Bien. Tomarte por lo menos 24 horas, dice, para pensar si realmente necesitas este producto. A ver, no es tampoco te querés comprar un chocolate, vas a estar un día entero pensándolo, pero con cosas, claro, cosas por el estilo. Después, siempre que puedas elegir, elegir productos que ya estén usados, como ropa, muebles, libros, entre otras cosas, como para que siga, o sea, reciclarlo de alguna manera, claro. Y esto de olvidarnos de usarlo y tirarlo, que también tiene que ver con el punto anterior, que sería esto de reciclar también. Ver, hacer algo creativo que, bueno, también ayuda a poder abrirse, ¿no? A buscar qué puedo hacer con esto. Y evitar tirarlo y desecharlo tan fácilmente. O bueno, pensar que a otra persona capaz le puede servir también y no solamente tirarlo así porque sí. Bien, entonces a tener en cuenta todo esto, ¿no? Son mecanismos, digamos, o posibles soluciones que podemos incorporar a nuestras prácticas para, bueno, detener un poco ese consumismo que muchas veces nos toma, ¿no? Las cosas nos tienen a nosotros y no nosotros tenemos las cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una reflexión para terminar. ¿Quieren dedicarle el programa a alguien? Un poco fuerte. Para vos. Publicidad. A vos, publicidad. Claro, toma para vos. Tanto el morir a la gente, ¿no? Que cada uno se sienta tocado con lo que se tenga que sentir tocado. Claro. Cuestionalo todo, hasta llegar a nada. O seguí escuchando Todo de Nada. Cambiar nuestros hábitos de consumo puede ser arduo, pero no imposible. Si las empresas siguen la lógica del marketing, nosotros podemos aspirar a la lógica de la sabiduría, que sugiere trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Focalizarnos en el ser y no en el tener. Desarrollar otros valores alternativos al consumo, como la amistad, la creatividad, la solidaridad. Favorecer experiencias no mercantilizadas como reunirse con los amigos y amigas, leer por el puro placer de hacerlo, conversar con los vecinos y vecinas, divertirse, conocerse uno mismo o una misma, estar en contacto con la naturaleza y promover los espacios públicos, recordando que las calles son ámbitos cívicos y no solo pasajes comerciales. El filósofo Aristipo se maravillaba de que las personas miren tanto sus alhajas mientras examinan tan poco sus vidas. El pensar, el cuestionarnos, nos enseña a no forjar nuestro bienestar en base a cosas externas tales como las que provee la sociedad de consumo, sino en relación a las que están bajo nuestro control. Por ejemplo, el tipo de persona que llegamos a ser con el paso de los años, las virtudes y el carácter que supimos cultivar. Eso es algo que nadie puede quitarnos. El bienestar entonces no reside en obtener todo lo que uno desea, sino en desear lo que uno obtiene. Es necesario trabajar para que todos y todas accedan a formas convivenciales de consumo, limitar el consumo superfluo y promover una cultura en la que disfrutemos de los bienes que no sacrifiquen los fundamentos de nuestra vida. Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada, el capítulo 10, Consumo, luego existe. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Esto fue Una búsqueda imposible de lo imposible.